sin casualidad alguna de por medio, ya que todas las causas, razones y sin razones son harto conocidas y comprobadas, en una acción típicamente de un lacayo y sirviente redomado hasta más allá de la tambora, el repugnante sujeto, que al fin y al cabo es el embeleco o mojón con muchos flecos, y a la vez que cumple con todos y cada uno de los significados de lo que es un mojón, el usurpador ilegítimo e ilegal como espurio de la presidencia del Estado Dominicano, a la que fue designado e impuesto al país y al pueblo dominicanos con todas las artimañas, estratagemas y amorales malas artes por el imperialismo norteamericano en la persona del gobierno yanqui de Donald Trump y su flamante segundo hombre, el gánster y ampón asesino Pompeo, Luis Guaidó, Duque Abinader, Pompeo, una típica criatura idiotimbécil y fatua, en tanto hace gala, como la cosa más natural y normal suya, de su ridiculez, de la que hace ostentación sin expresar ningún escrúpulo, corroborando así que es un prototipo de desalmado y animal de sangre fría, como es bien conocido caracteriza a todas las serpientes venenosas y depredadoras, lo que es imitado en su comportamiento por todos los especímenes del submundo de Lampa y típicos agentes gangsteriles, empleó el 24 de septiembre, tenido como día inicial que marca el carácter genocida y exterminador como de crimen de lesa humanidad, el acertadamente denominado proceso de evangelización y cristianización, como se esmeran en llamar en su cínico sarcasmo de culto a la carnicería humana, todas las generaciones de los panegiristas y apologistas de la colonización del continente americano en sus partes norte, sur, centro y el Caribe, para dar testimonio de que, como lacayo servil de primera línea, Luis Guaidó, Duque Abinader, Pompeo y Almagro, se hizo presente a La Vega para asistir al culto de la deidad de la alucinación criminal sociopática del cristianismo que, según los panegiristas de la apertura sin final del genocidio al que se dio inicio con la carnicería a manos de las tropas católico-cristianas españolas sobre la población indígena, que como acción de exterminio masivo no se ha detenido aún en nuestros días. Tal es el invento demencial de la tal Virgen o Santa de las Mercedes, que no es otra que una recreación de la diosa de la mitología pagana griega, Palas Atenea, la flamante diosa sanguinaria griega de las matanzas y guerras. Como tal, tenía su culto religioso y sus correspondientes ofrendas, que iban directo a engrosar el peculio personal de los sacerdotes de aquellos templos paganos, lo cual se repite hoy día sin faltar ni un ápice en su cumplimiento. Y quienes de los acaudalados esclavistas griegos eran devotos de la diosa de la guerra, Palas Atenea, en su día y semana debían manifestarse haciéndose presentes a su templo, participar de la liturgia en su celebración como tomar parte de su ritual, o sea, compartiendo con los demás devotos de la misma diosa los ritos efectuados. El mojón, que es un pedazo de alcornoque, un verdadero borrego, lleno de bajos y bastardos instintos animales, quiso reafirmar su condición de devoto de la transfigurada deidad griega, identificada en las proezas criminales y exterminadoras del colonialismo español en el continente americano. La inventada santa o virgen Las Mercedes es Palas Atenea. El mojón, como prototipo único de tal, concurrió celosamente a La Vega al culto de la Virgen de Las Mercedes y con ello reiterando que ante todo y después de todo, él es un redomado lacayo genuflexo del imperialismo y de su socia, que es la corporación criminal y supersticiosa la Iglesia Católica Vaticano. El mojón anda siempre con el cinturón suelto, para cuando estos amos suyos le ordenen, acabe de bajarse los pantalones y póngase en cuatro patas, hacerlo como un acto reflejo y automático, tal y como registran los acontecimientos y los sucesos que vienen ocurriendo. Y es que bajo ninguna circunstancia se puede olvidar el caudal inmenso de lecciones y enseñanzas que tan generosa y desinteresadamente nos obsequia la historia, siendo esto totalmente válido, no sólo en casos que se miden con las escalas de lo universal, sino en los casos y episodios de escala nacional, y dentro de esta, apenas como acontecimientos episódicos particulares y en escenarios especiales, como es el episodio patético, trágico, en que la Iglesia Católica Vaticano y sus legiones de heliogábalos, parásitos, hechiceros consagrados de legiones de aberrados homosexuales, como rasgo propio con carácter profundo e insalvable de pedofilia o pederastia, como de mariconerías y bugarronerías, como si hiciera tan evidentemente manifiesto en el caso del cura Miguel Bienvenido Florenzán Ulloa, que, cuando sus efebos, que hacían de sus perras, no estaban disponibles para sodomizarlos o se resistían a que el cura se lo hiciera, este, conforme las confesiones de las innumerables víctimas, entraba en un arrebato de violencia y agresiones físicas que les hacía temer por sus vidas y o por su integridad física, como esas víctimas lo reafirmaran ante los jueces y fiscales, que indudablemente no eran más que cómplices y parte tanto del delito criminal en singular y plural como del sainete y parodia en cuyas profundidades se encuentra sumergida y atada la justicia dominicana y todo lo que se dice poder judicial. Hay una máxima que dentro de sus aires socarrones encierra una gran severidad. Es la que habla de los momentos cruciales de una situación o de un proceso fenomenológico en curso. Y es la que dice, no basta arrugar el pico, hay que pitar y hacerlo bien, que tiene a la vez un alto sentido popular, casi igual al significativo contenido de los versos de un gran poeta alemán, Enrique Heine, que se refieren al momento clave o crucial de la verdad, y lograr saltar de la fanfarronería a la verdad, que en español dicen, si afirmas ser un gran bailador, he aquí la música, baila ahora y demuestra tus dominios y destrezas. Todo esto, a nuestro parecer, es muy pertinente cuando, queriendo olvidar la historia real y tratando de reeditar el nefasto ardid de tan dolorosa recordación para la nación y el pueblo dominicanos de borrón y cuenta nueva, que la historia da cuenta tanto que fue una vil añagaza o trampa para cazar pendejos, envuelto en la que vino el leproso moral por espía pagado de la CIA y canalla mercenario del Departamento de Estado norteamericano Juan Bosch, de la que ha pretendido desligarse con el sofisma de que él no fue quien la creó ni quien la traspasó inyectándola en el escenario dominicano tras la muerte del dictador lacayo, peón verdugo y miserable sirviente genuflexo del imperialismo yanqui y del alcahuete y proxeneta del crimen y de la prostitución activa y directa como por amor al arte, que es la Iglesia Católica Vaticano, aunque rastreros, hijos de leche contaminada del pordioserismo y mendicidad espuria como de la práctica de la traición, como su pan de cada día, como son tanto Juan Miguel Pérez, el hijo del Bacho, y la babosa Patricia Solano Lora, hija de la prostituta, como oportunista por vocación, la que dentro de Fragua se le reconocía como la novia de Villegas y de todo el que llegaba, la Piqui Lora, que el tiempo dijo que no era otra cosa que una vil ramera mercenaria, agente del imperialismo y de la CIA, que niegan que la paternidad y parición de Trujillo correspondiera, cosa que es innegable, al imperialismo y a la Iglesia Católica Vaticano. Pero por más que haya brincado y saltado, como revoloteado, para quitarse de encima ese estigma vergonzoso, Los hechos en conjunto y pormenorizados son de por sí un veredicto inapelable, y todo el mundo tiene plena conciencia de que ese pontífice de la traición y del espionaje, que es Juan Bosch, miembro de la Conferencia Mundial de la Cultura Anticomunista de la CIA en Berlín 1950 y copartícipe del Comité para América Latina de dicho congreso en conferencia realizada en Cuba en 1950, junto a John Foster Dulles, Rómulo Betancourt y demás, fue el protagonista de tan oprobiosa y asquerosa hazaña de la divisa de borrón y cuenta nueva. De esta consigna, la historia arroja un dato reveladoramente fulminante, y es que la carroña amoral, alcohólica, tanto lesbiana y corrupta leprosa moral, la boca de chancleta vieja, Milagros Ortiz Bosch, confesó que la primera actividad política en que participó, luego del arribo de su mecenas, protector y profesor de la traición, Juan Bosch, al país, fue en la primera manifestación que se hiciera en el país reclamando precisamente borrón y cuenta nueva, en el mismo 1961-1962. Pero la historia particular de mayor interés es la de las vicisitudes de la imposición y usurpación del poder del Estado por parte del imperialismo yanqui, gobierno de Trump y Pompeo en persona, junto a la Conferencia Episcopal de las Hienas de alias Obispos, que forman la sucursal del patio de esa corporación y cártel de la esclavitud, el parasitismo, la opresión, el crimen bajo todas las formas imaginables y las que aún nadie se las podría imaginar, que es la carroña de Iglesia Católica Vaticano. Siendo todo esto tan crucial e importante, que quienes osan querer ocultarlo y o negarlo, como el tal Juan Miguel Pérez, o la aberrada, en honor y corroboración de que de tal palo tal astilla, Patricia Solano Lora, tendrán que incurrir en infamias e ignominias de tergiversación, falsificación y manipulación que nunca han tenido precedentes en los anales de nuestra prostituida historia, sin campo o terreno como excepción. Lo de que solo y únicamente si aceptaba de la manera más inescrupulosa y huérfana de dignidad lo que Pompeo, a nombre del imperialismo y el gobierno del criminal de lesa humanidad Donald Trump, le formuló como condición, ser lacayo sumiso y sirviente para cumplir órdenes sin opinar, con correa suelta y presto a bajarse los pantalones, poniéndose en cuatro patas, o nada de actuar por nuestra parte del imperialismo a fin de impedir que el gángster Murmullo Dañino Medina llevara a cabo su bellaquería de modificación de la Constitución para su segunda reelección seguida. Y es lo que se está viviendo, lo que está saliendo a la luz pública hoy con mayor fuerza e intensidad, y que está contribuyendo poderosamente a que segmentos por lo menos más extensos de la población, tengan que abrir los ojos y liberarse de la sugestión y el terror al chantaje de condena en el infierno por vida eterna, como si tales cosas existieran, ya que tanto el infierno como sus llamas o fuego, como el castigo eterno de por vida son falacias, puesto que la tal supuesta condena vendría según sus cuentos chinos de terror, después de que hayamos muerto, y por lo tanto después de muertos no puede haber vida ni pasajera ni mucho menos de por siempre. En tanto y en cuanto, o sea, mientras más insisten en dar como ciertas y verdaderas las monstruosas mentiras que giran en querer hacer ver como verdades esas sus mismas mentiras descabelladas y absurdas, como por ejemplo la aparición de una santa divinidad que hace que triunfe la carnicería de que es objeto y víctima la población indígena. Si fuese verdad esa monstruosa mentira, entonces se tendría que el cristianismo es la masificación de la muerte para los desamparados y débiles, como a todas luces en el caso del genocidio alrededor del que se cocinó y se sigue acreditando tan cruel invento genocida, queden claro que la tal religión cristiana no es una religión de los pobres ni para los pobres, sino que es una religión de los explotadores y de los opresores, para cura, beneficio y goces de los ricos esclavistas y esclavizadores contra los pobres y los carentes de riquezas. Así, a cada momento en que se presentan esas ominosas celebraciones, salen a relucir y se recrean los datos espeluznantes de que a partir de ahí la carnicería que se continentalizó alcanzó cerca de 300 millones de indígenas víctimas de las matanzas, y que 50 millones de negros fueron muertos en tanto los colonizadores cristianos los cazaban en África y los transportaban a este continente para ser esclavizados. Como diciendo, esto es en verdad lo que es el cristianismo. O sea, que esas prácticas son para el cristianismo como su marca indeleble e imborrable, por lo tanto. Y no cabe la menor duda de que la concurrencia como fervoroso devoto de Luis Guaidó Duque Abinader Pompeo, o sea del mojón con muchos flecos que usurpa el poder del Estado Dominicano por la más olímpicamente fraudulenta farsa electoral que se haya montado como parodia en nuestro país, a rendirle culto a la inventada Virgen de las Mercedes, un típico producto fantástico de un estado psiquiátrico de alucinación paranoica, tiene como mensaje de fondo que esa matanza, que en la historia universal de las infamias genocidas es un verdadero corte epistemológico, o sea, de un antes y después de, él, como desalmado títere y lacayo, sirviente desde su intrínseca condición de mojón, en todas y cada una de las acepciones del sustantivo de marras, está dispuesto a llevarla a cabo por los medios que sea, como buen vándalo de las tribus beduinas de las hordas árabes semitas. Para esos mismos días de finales del mes de septiembre, se iniciaba el tiempo del mes de octubre en que se conmemora el inicio de la evangelización y cristianización del Nuevo Mundo con la llegada de los santos demonios cristianos, colonizadores envueltos en su concupiscencia, resultado de la confluencia en ellos de la codicia de oro que les distingue, su lujuria y lascivia que siempre como su sombra les acompaña, de la avaricia y su carnalidad desenfrenada e impúdica. Pues sería un 12 de octubre el inicio de esa desgracia imperecedera que marcara nuestro continente con una herida que es una eterna hemorragia de sangre y muerte. Y en esos mismos días nos sucedía una situación particular que no podíamos pasar por alto, la que los que nos conocen de sobra saben que no la pasaríamos por alto ni nos la íbamos a callar, empezando por aquí. Así, el hijo de puta gerundial, integrante de la peste de mercenarios y viles carroñas árabes, el amoral y huérfano de todo principio ético, Julio Hasim, se desbordó enviando mensajes vía internet, primero de carácter efectivamente tan obsceno como insolente, al tiempo que sostenía que en aras de la estabilidad había que respaldar al usurpador gobernante impuesto por el imperialismo yanqui, Trump y Pompeo, en espurio maridaje con la ignominiosa corporación nazifascista y componente del Frente Ideológico, Político, Cultural y Terrorista de la CIA, como del Congreso de la Cultura Anticomunista, y tanto de su plataforma en general como de su línea programática y sus actividades prácticas en particular, que es la Iglesia Católica Vaticano y la Curia Romana, que con la orden de los jesuitas al frente, luego de ser el puntal de la creación y sostenimiento del eje nazifascista, falangista y del imperio japonés o del sol naciente, cuyos pormenores y ejemplos nos los da Eric Frattini, el autor del bestseller El libro negro del Vaticano. Los envíos que nos hiciera, obscenos, insolentes, Julio Hasim, daban cuenta de su asquerosa mentalidad de rata aberrada por su masivo consumo de anfetaminas y oxicodona desde su vida de estudiante y profesional de la medicina, ejercida principalmente en Puerto Rico. Para dar una idea somera del contenido y significado de los mismos, digamos que solo no se atrevió a enviarnos pasquines con su madre bailando perreos y culeos. Empezando, así como abriendo un libro al azar y leyendo lo que dice en cualesquiera de sus páginas, tomemos el caso del alcohólico y permanente borracho, el fascista Francisco Arnaiz, quien en vida era más maricón que los gatos, lo que no vacilaba en revelar con el mayor descaro, como por ejemplo sus relaciones homosexuales con el fundador de Nedoca, el tal José Ramón Hernández, que hasta se casó con una fémina que terminó declarándose lesbiana, y un engendro de esa mixtura se casó a su vez con Wilfredo Lozano, que es un marica desde que estaba en el vientre de su madre, lo mismo que su hermano Rafa. En tanto el hermano mayor, Tommy Lozano, era un chivato del CIM descarado, que tras la caída de la dictadura de Trujillo terminó casi esfumándose. Alguien nos dijo que una hija del depravado prohaitiano Wilfredo Lozano, con su segunda esposa viviendo en Baní, la cual era empleada del Centro Cultural Perelló, terminó suicidándose. No obstante, era un secreto a voces que esa hija supuesta de Wilfredo Lozano, en la escabrosa inconducta de esta sabandija alimañosa, parecía ser más su amante que su hija, por lo que abundan los que sostienen la sospecha de una aberrada relación incestuosa entre ambos, y de ahí la posible causa real del suicidio de la hija. Volviendo al eminente rufián ensotanado Francisco Arnaiz, como homosexual a tiempo completo, cabe resaltar sus confesiones a raíz de la muerte de aquel aberrado dueño de Nedoca. Arnaiz decía, en uno de sus escritos, que se le derrumbaba el mundo ante la partida de un amigo íntimo con el que había compartido tan intensamente momentos de goces irrepetibles por sublimes. Pero si de Arnaiz pasamos a Mamerto Rivas, que de hecho era el soporte y representante de Ogui Pie en las altas instancias de la Iglesia Católica Vaticano, y del mismo modo padrino del narcotraficante Florián Félix, que era el narcotraficante de Ogui Pie, como Toño Leña es el narcotraficante de Leonel Antonio Reina, como había sido su lavador de activos Papotico Nina hasta que fuera ejecutado, y el lugarteniente de Florián Félix, que era Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, alias Maconi, quien luego fue capturado por la Dirección Nacional de Control de Drogas por tráfico de cocaína desde Colombia hasta aquí, lo que encubría en viajes de embarcaciones que comercializaban con Venezuela, ese Maconi era uno de los amantes suyos, de Mamerto. El balance desborda todos los estimados de los centenares de adolescentes e infantes que él, Mamerto, junto al cura que fuera dueño del Colegio Santiago Apóstol, cuya edificación le donara el bandolero, sicario y matarife Ramón Pérez Martínez, alias Macorís o Cholín el Loco, en la avenida Quinto Centenario, centenares que violaron y los convirtieron en maricas sin que nunca se hayan podido integrar a la sociedad de manera normal. No digamos del padre Abelino, cuyas correrías de pederastía llegaban hasta a sacar a jóvenes delincuentes de las cárceles para convertirlos en perras suyas. Y Pepín Corripio era su gran mecenas. ¡Ja, carajo! ¿Con cuántas fechorías carga en sus espaldas este mega contrabandista y evasor de pago de impuestos? Dicho cura era de los grandes canchanchanes de los traidores a la patria como Juan Bolívar Díaz Santana, Uchilora, Marino Zapete, Roberto Cavada y demás ratas del periodismo venal y mendaz como mercenario y amarillo de a tanto por línea de los órganos escritos, radiales y televisados. Pero bien, para los días de que hablamos, Julio Hacín acompañaba sus embestidas de agravios obscenos e insolentes con insinuantes y directas propuestas a la capitulación y al abandono de nuestros invariables e innegociables puntos de vista y nuestro estilo propio de formularlos bajo la sublime divisa «cuchillo voto no saca sangre, ni deja huellas ni cicatrices que obligan a recordar por siempre». Tú no sabes de la audición de que te pierdes. Solo tienes que dejar a un lado tus incisivas expresiones porque con ellas tú insultas a los adversarios, decía Julio Hacín. No cabe dudas de que bien lo dice el aforismo. Ladrón y canalla juzga por su condición. Como la lengua es el castigo del cuerpo, pues resulta que en sus retahílas de despotricaciones contra nosotros, como por ejemplo a raíz del manejo sucio del hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, del caso Van Inter y sus favores financieros con Mamerto Rivas, y el ladrón y estafador alias Obispo Grullón desde la diócesis de San Juan de la Maguana, y el hermano de este, Sergio Grullón, su cuñado, pues este es el marido de la hermana del granuja, confeso espía y lacayo yanqui, Rafael Hipólito Mejía, dicho y expresado por él, no de forma figurada, sino literal, o sea, directamente, en entrevista con Jorge Ramos de CNN. Pero de paso se puede comprobar que a la vez, en esos mismos días, se recrudecían los escándalos de carnavales de pedofilia y pederastia llevados a cabo por sacerdotes y sobre todo por los prelados, o sea, los superiores de estos, como sus alias monseñores, alias obispos, alias arzobispos y los alias cardenales y alias papas, de lo que no escapan ni se excluyen los del patio. Esto es, los curas de línea o simples reclutas, como los encumbrados y todos los integrantes de su conferencia episcopal, sucursal suya que opera en este país. Sin que nunca dijéramos nada al respecto, vociferaba este gitano desalmado árabe, Pin dice que él aumenta la audiencia de mi programa, y eso no es verdad, lo que de hecho nos sorprendió, pues nunca pensamos ni hacíamos ostentación de tal cosa. Eso quien lo dice es nuestro resentido insultador con sus obscenidades y bajezas vulgares. Julio Hacín se inventó que el tránsfuga y agente policial Machi Constance había sido dirigente de nuestro partido y como tal lo exhibía en sus programas. Pero resulta que nada de eso respecto a Machi Constance en nuestras filas era cierto ni se asemejaba de forma remota a la verdad. Machi Constance duró alrededor de 4 años, del 1968 al 1972, como un cuestionable y criticado militante de base, luego de un año como aspirante a miembro de nuestro partido. Las razones eran elementales. Carecía de formación teórica al lado de la doctrina marxista-leninista. No tenía actitudes ideológicas. Era holgazán, tanto en el estudio de la doctrina como en la propaganda y las actividades políticas. Ni tenía, al menos, el dominio teórico de la relación entre ideología y lucha económica. De hecho, fue siempre un oportunista economista, tal cual lo caracteriza Lenin en Qué hacer. Si se efectúa un balance, el resultado flagrante es que, en la puta y oportunista, como policial y contrarrevolucionaria actividad de dicho sujeto en el tiempo, se podrá comprobar que pasó de 3 a 4 años como miembro de nuestro partido, y de ahí, desde 1972-73 hasta su muerte, la pasó como lugarteniente y provocador del carnicero de Lyon, que todo el mundo sabe que fue el asesino del joven de la JC, Oliver Méndez, muerto en la Victoria por Macorís y su banda y declarado fugado, con el balaguerismo y la dictadura y la política de subyugamiento del imperialismo yanqui y del tirano alimaña Joaquín Balaguer, todo lo que, colocado en una balanza, daría lo siguiente. Mientras quiso ser miembro del partido, lo fue por 3 o 4 años. Pero de las fuerzas de las cavernas y vil mercenario de la reacción, 47 o 49 años. ¿Qué se puede hacer cuando un canalla habla mentiras y difunde falsedades todo el tiempo, haciendo de esa actividad su asqueroso oficio? Julio Hasim acompañaba sus asqueantes comunicaciones con lo de «¡Qué gran tolete de presidente árabe tenemos!». Se supone que se refería a las legiones de rufianes y canallas de su corte y naturaleza. Porque lo último que en su idiotimbecilidad llega a decir fue «Yo, Luis Abinader, en realidad Guaidó Duque Pompeo, reconozco y doy derechos», como dijera el domingo 14 de noviembre pasado, lo cual evidencia una mentalidad cavernaria, patriarcal, primitiva, única, pues nadie da derechos. Se pueden reconocer derechos que han sido negados, pero no darlos, carajo. O bien lo de «¡Qué monumental y grande es la Iglesia Católica Vaticano!». Y precisamente el mundo entero en esos momentos se sobrecogía con la información de que solo en Francia la Iglesia Católica Vaticano había violado en estos últimos años 250.000 niños. Esto es un cuarto de millón de niños. Ciertamente que es verdaderamente una iglesia cuyo sacramento único y más importante es la violación y sodomización de los niños. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.